Scottie Pippen. ¿Quién? Scottie Pippen. Leyó la o vio el documental de Michael Jordan, The Last Dance, y dicen, ah, todo eso es mentira. Yo fui muy importante para él. Creo que le han dado mucha vitrina a este man, pero yo fui importante. Yo personalmente vi todos los campeonatos de los Bulls y me pareció Scottie muy bueno, pero pues vuelvo y repito, así Nicolás repita la misma frase. Que voy a repetir. No he dicho el nada. Mejor jugador de la historia es Kareem Abdul-Jabbar. Ah, eso sí es verdad, lejos, requete bueno, lejos. Y Michael Jordan, pues paso derecho, porque es que, eso, es que no es lo mismo Maradona que Bertoni. O sea, son vainas diferentes. Bertoni, qué jugador, ¿no? Pero al lado de Maradona es no, lo mismo pues, que Pippen con el otro. O sea, no, tres. Pero, sí, no. Pero yo no voy a discutir, porque Kareem Abdul-Jabbar es el mejor jugador para Nicolás de la historia. Que ha aparecido en el mundo. Que se incluye con Maradona como el mejor del mundo. Sí. Que se incluye con Michael Caine en la película La Mano la como mano. El mejor del mundo. Correcto. Y que se incluye como la mejor canción del rock, la de el grupo, The Wizard. The Wizard de Black Sabbath. Que es correcto. Que lo demás no vale un peso. No, es, nada. Es así de fácil, la vida es así de fácil. La vida es una tómbola, tómbola. Bueno. Bueno, vamos con música. Vamos con una canción de Johnny Hates Jazz llamada Shattered Dreams. Esta canción fue muy importante para este artista, pues llegó al número 2 en los Estados Unidos y al número 5 en el Reino Unido. Las infracciones relacionadas con el uso de drogas se disparan un 350%, pero nadie sabe exactamente por qué. Pues porque es otra generación. Hay mucho, otros consumos, ¿no? No, es que hay mucho tipo de consumo. Yo creo que hay 70 tipos de droga. Claro, antes era mucho más... En mi época eran dos o tres. Más cerrado eso, de acuerdo. La que estaba en la mayor, la de tres, internado en un manicomio. La de dos era muy popular, pero siempre hacían embarradas. Y la de uno, el día trabados, nomás listo. Y listo, exacto, pero no había más variables, pues. No había más variables. Drogas sintéticas y se crean cada día cosas distintas. Y tal esta cosa que se llama Crystal Meth. Ah, sí. Me vi una película que se llama Beautiful Boy con Timothée Chalamet y el muchacho se destruye. Terrible, muy fuerte. Sí, eso es bravísimo. Y su papá Steve Carell sufre, pero porque el Crystal Meth, pues... Ustedes vieron Breaking Bad, ¿no? Sí, claro, claro. Que es de Crystal Meth. Esa tienes que verla, son solo 80 episodios, buena. Pero eso rompe las neuronas, las desaparece, o sea, las destruye. Entonces, la probabilidad de que vuelvan a crecer es muy difícil. En general, todas las drogas, pero el Crystal Meth las vuelve cristal. ¡Va! ¡Ya! Música, por favor, Mónica, ayúdanos a salir de esta crisis. Bueno, para esta tal vez voy a necesitar un poco de ayuda con la pronunciación porque yo no sé mucho portugués. Ahora estoy entrenando en francés, pero voy a intentarlo. Vamos con una canción de 1993, Paris de Santos Dumont, de Rosa Passos. ¿Y dónde aprendió esta vieja portugués? La, la, la, la. Tengo unos buenos maestros, Jaime. Cinco de la tarde, 15 minutos. Bienvenidos a los originales, a todos los que están regresando de sus vacaciones, o bueno, si todavía siguen de vacaciones, pero siempre sintonizan la FM, pues les damos la bienvenida. Vamos a estar acompañándolos hasta las 8 de la noche y nuestro tema del día ya está en nuestra cuenta de Twitter. Los invitamos para que ingresen y les vamos contando cuál es este tema. ¿Cuál es la idea más original que has tenido? Yo he tenido muchas, quiero contarles, pero yo estoy segura que ustedes también. Dicen que en promedio el ser humano tiene más de 10.000 ideas. Imagínense, diariamente, solamente que por supuesto se llevan a cabo muy poquitas. Seguramente a usted se le vienen muchas ideas a la cabeza y pudo desarrollar alguna y es muy original, pues perfecto, queremos que nos escriba y nos cuente. Hoy tenemos muchas noticias, muchas cosas que están sucediendo, comenzando este 2022, algunas cosas que lamentamos, otras que bueno, terminan siendo parte de el recorrido que hacemos en la vida, como por ejemplo un gran actor que en Colombia lamenta, y es Edgardo Román, pero también un artista, un actor como Sidney Poitier, pues murió, el primer actor negro que ganó un Oscar a Mejor Interpretación. Más adelante vamos a profundizar un poco sobre estas dos pérdidas. Por un lado, les quiero contar que Edgardo Román pues tenía 71 años, realmente era joven, pero ya tenía como algo en sus huesos muy desarrollado y pues no pudo ser controlado, y hoy pues lamentamos, y la televisión colombiana y el teatro por supuesto lamenta la pérdida del gran actor, de Edgardo Román. 5:17, vamos a seguir con muchas historias, con muchas noticias, esperando que ustedes también se comuniquen con nosotros y que no se muevan, porque vamos a pasar 3 horas muy bien. Bueno, Johnny Depp gana el derecho a acceder al teléfono de Amber Heard y demostrar palizas falsas. Amber Heard es linda, ¿no? ¿Esa no es la de Aquaman? Claro. Uy, Dios mío. Que no me la tiren al agua. No. No, que no me la boten al mar. No. Que no, la no, dejen no. ahí. No, déjenla tranquila, pero es bonita. ¿Y cómo este hombre no aprovechó esa belleza medieval? No, pero pues hombre, usted sabe. Esa novela de Johnny Depp y Amber Heard es de nunca acabar. Cada vez hay más cosas, salen más testigos o salen más acusaciones. Ha pasado de todo finalmente. Lo que sí es cierto es que al pobre, bueno, no sabemos, pero Johnny Depp, la carrera muy embolatada de cuenta de este caso. Sí, mira, pero Nicolás me comentó ayer que hablamos privadamente y me dijo, ay, pero ya está muy cucha, tiene 35 ya, ¿no? Sí, eso me dijo. Ah, me parece que el resplandor del sol empieza a apagarse. Entonces, ¿usted dónde está con esos 52? No, pero mira, estoy hecho un lempo de hombre. No, pero sí quería aclarar que... Pues que Nicolás sí me dijo que le parecía un poquito trajinada, no sé. Es no, como... tranquilo. Para hombre. Nada. Pero yo le creo a Johnny Depp, no sé por qué. Sí, yo también, a mí me cae bien. Sí, yo bien. Le creo a él. No, a mí me cae bien. A mí también me cae bien. Es que primero, no se baña, que es muy importante. Si hay que meterlo un cárcamo de una servilleta, pues para bañarlo. No sé, si no le cae el mugre así con una ducha normal, no le cae. No le cae ni de vainas, no, eso toca manguera a presión y métale jabón espumoso, llantil, todas esas cosas que usan en los lavaderos, bueno, de carros. ¿Y qué nos vas a poner ahorita, por favor? Cool and the Gang, Jaime. Vamos con Jungle Boogie, uno de los primeros éxitos de esta banda que la incluyeron en un álbum llamado Wild and Peaceful de 1973. Vamos con Salma Hayek. Oiga, ¿sabe que me tiene? Está muy caída conmigo. ¿Por qué? Ahora todas Linda. Las películas que hace es de bruja. Ajá, pero llegó a la edad. Todas, no, todas las películas que hace es que ella es bruja y que lee las cartas y que hace maleficios. A mí me pena con ustedes. Pues pero también pues, son roles. Yo sé que se casó con el señor Pino, pero eso no le da derecho a pegarse esa desportillada porque ya le importa 5 todo porque tiene plata. Me da pena. No, ella está muy linda como hombre. No, ¿cómo dices? No está linda. Hombre. Uy, no, hermano, yo le he visto las últimas dos películas fatales. Pobre. Hace de bruja. No. Se pone betún en la cara, pues ya está un poco embetunada. Bueno. Se pone más betún y es totalmente desvolada. Uy, no, qué horrible papel. Linda, pero bueno, a mí me encanta. Al borde de las lágrimas, Salma Hayek recuerda la primera vez que se puso el traje de Ajak. ¿Qué es Ajak? Perdón. María Mónica, no sé qué es Ajak. Ah, es el personaje que hizo en Eternals. La nueva película de Marvel. Bueno, la actriz confesó que tenía miedo de ponerse el traje de Ajak por temor a que no le quedara. Y yo creo que le tuvieron que ampliar 3 o 4 tallas. ¡Qué descarada! Perdóname, perdóname. Sin embargo, una vez que se vio en el espejo, no pudo evitar pensar en el significado que era ese momento para ella y todos los latinos. Me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corrieran. Esa palabra correr en español de España es delicado. Bueno, sí, hay que no sabía si iba a aguantar con eso. Cuando me lo puse, me solté a llorar. Este es un dato español. Y vi mi cara morena. Por eso, ¿para qué te echas más de traje superhéroe? Y al ver mi cara, vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande. Vi la cara de todas las niñas y me di cuenta de que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos esperado tanto ese momento. ¡No, Tanico! Vamos a ponerle 0-1. 0-0. No, hombre, porque escribió. Porque, perdón, ella no nos escribió a nosotros. Exacto. Estamos citando algo. No, pero pues espera. Ella no está escribiéndonos a nosotros. Y lo que está escrito, escrito está. Pero no para nosotros. Estoy leyendo una cita. Pero hice el ejercicio de escritura. Para mí, 0. No, para mí, 0-1, porque escribió. Si no hubiera escrito, le pongo 0. Si no hubiera escrito, le pongo 0. La gente del Arepaso o del Twitter nos escribe a nosotros, pero no pone citas mitológicas. No, deje, hombre. Pues acuérdense. Acuérdense de que se casó con el señor Pino. Su la belleza reposa ante su belleza. No, déjela. No, linda. Déjela. Pero pongamos música, por favor. Nos vamos con una canción exitosa en el año 2007 que lideró los listados del pop. Se trata de Makes Me Wonder, una canción de Maroon 5, incluida en su álbum It Won't Be Soon Before Long. 5:31 PM. Pues bueno, hoy, después de muchos días que estuvimos mencionándoles el lanzamiento del nuevo álbum de The Weeknd, pues llegó, dio la luz, ya está en plataformas digitales. Tuvimos la fortuna de escucharlo, de analizarlo, y pues hoy les vamos a contar un poco de lo que escuchamos, de lo que encontramos en este disco titulado Dan FM. Pues este tiene una estética de radio psicodélica y tiene temas que parecen ser muy existenciales, y pues es que este canadiense lanza casi que un disco por año, porque recordemos que en marzo del 2020 él lanzó un disco en donde lo vimos con una carátula donde él aparentemente estaba golpeado, con sangre, con moretones, llamado After Hours. Pues bueno, casi 11 meses o tal vez 10 meses después, él regresa con un disco titulado Dan FM, como les conté, es su quinto álbum de estudio, pero dura 51:49, que no me parece largo. Sin embargo, este tiempo se divide en 16 tracks, que ahí sí me parece que son muchos tracks, pero de hecho cada track es bastante corto. Pues lo interesante, además de la portada en donde vemos a The Weeknd envejecido y con barba, ya canoso y demás, son las colaboraciones que tienen. Colaboraciones como de Tyler, The Creator, como Calvin Harris, como Lil Wayne, como la Swedish House Mafia, todos ellos en la producción. Y Jim Carrey aparece también como en una coproducción, pero también en una participación en uno de los tracks, se llama Out of the Time, en donde suele aparecer como la voz de él, que es el narrador de, o el locutor, pues, el locutor de una radio, como les contaba, psicodélica y bastante triste. Pues en una entrevista que le hizo Billboard a el gran The Weeknd, pues él contó que precisamente él lo que quería, o lo que pensaba, digamos, con este disco un poco era que fuera una radio cuando una persona ya se muere y escucha la radio ya estando muerta. Entonces era un poco oscura, como que le llegaban voces del pasado y como si estuviera en el purgatorio. En el purgatorio que hubiera una radio, bueno, así lo pensó The Weeknd. Algo raro, original también, ¿no? Como que es otra idea de las que nos trae The Weeknd. Y dentro del disco también encontré otras cosas, como por ejemplo una canción que es muy parecida a sonidos que con el Random Access Memories de Daft Punk ya nos venían acostumbrando estos artistas franceses, que de hecho el Random Access Memories se lanzó hace un tiempo, el 2012, y pues que The Weeknd venga también como con esa incorporación de sintetizadores y demás, pues es bastante llamativo. Pero vamos a mostrarles cómo arranca este disco de 16 tracks llamado Down FM. Aquí está Down FM, precisamente un track de 1 minuto 36 segundos. Así comienza este álbum, en donde The Weeknd explicaba, como les contaba, que él se imaginaba este álbum como si el oyente estuviera muerto y están atrapados en ese estado del purgatorio que siempre imaginó que sería estar atrapado en el tráfico antes de entrar al final del túnel. Pues él decía que mientras está en ese estado, tiene una estación de radio en el auto con un presentador de radio que los guía hacia la luz y les ayuda a pasar al otro lado. Así que podría ser algo oscuro, pero la verdad es que es una celebración, porque podría uno sentirse triste de irse de la tierra, pero la verdad es que The Down te va a pasar a la luz. Así que aquí les presento el track que yo siento que es uno de los más arriba, up tempo, electrónicos, uno de los tracks que les digo que se parece mucho a algunos toques que tiene Daft Punk. Se llama Take My Breath, que ya la habíamos escuchado, pero esta es una versión un poco más electrónica. Esta canción de Weeknd la mostró por primera vez en plataformas en agosto del 2021 y pues fue muy aclamada por la crítica porque tiene una voz maravillosa, pero también por la producción. Y claro, lo que tiene en común con The Weeknd son los sintetizadores, que son súper ochenteros. Vamos a finalizar este pequeño review que quiso hacerle Los Originales al nuevo álbum de The Weeknd, este canadiense, con un track en donde escuchamos la voz de Quincy Jones. Y como él, ya sabemos, Quincy Jones, un productor maravilloso que trabajó álbumes muy exitosos de Michael Jackson, como Off the Wall, como Thriller o como Bad, pues también quiso participar y fue incluido dentro del álbum de The Weeknd. Es una participación maravillosa. De hecho, muchos reviews que hay en internet de medios canadienses, de Estados Unidos o de Inglaterra, dicen que Michael Jackson, al igual que Bruno Mars, son como esos pequeños Michael Jackson, ¿no?, que se están creando entre esa obra funk ochentera. Pues bueno, escuchen esta canción en donde escuchamos la gran voz al gran Quincy Jones. La cantante americana Britney Spears, el 12 de noviembre se liberó. Tenía 13 años y su papi siempre le manejó su plata. Su papi, su papito, Brenda J. Penny. No, bueno, la jueza se llama Brenda J. Penny. Sí, así se llama, exacto. Él se llama Papi Penny. Yo no sé cómo se llama Papi, pero... ¿Cómo es que déjelo, déjelo. Ese Papi Penny. Le robó todo. La explotó. Durante 13 años. Durante 13 años. Durante 13 años. Pero, mi amor, es que también es muy pelotuda que le firma que usted es mi, que yo soy suya, no. No, ¿acaso ella le firmó algo? Él le puso una... Pues, casi que la declaró interdicta. Sí, exacto. Eso ella... Pero no es que ella era era un poco vagabunda, ¿no? No, vagabunda. Tuvo una época muy difícil en su vida, que yo creo que tuvo un colapso nervioso muy fuerte, y él se aprovechó de eso. Un poquito díscola, pero pues esas cosas pasan, es la juventud, hombre, sí, la gente estaba joven. Loquita, rebelde, me acuerdo de Carl Trotter, que le parecía divina Lindsay Lohan. Sí. Imagínese ese personaje, usted imagina qué confianza le da usted Lindsay Lohan en su casa. No, por cómo llamar confianza. Se va a casar, ¿no? ¿Lindsay Lohan? Claro, porque o sea, eso es lo peor, que es lo más discolo que ha pasado. No, yo me encierro en un cuarto y guardo todas las porcelanas capo y monte. Déjeme. No, hombre, déjelo. No habría joyas, no habría comida, nada, no habría discos. O sea, no habría luz, ni teléfono, nada. No habría estufa. Yo encerrado en un cuarto pidiendo pizzas a domicilio. No, uno le pone los aparaticos esos para las entradas de los almacenes, que pite. Y ella va a sacar una porcelana, que pite. Le ponen un detector de metales en el marco de la puerta. Y usted sale y le mete una puñalada en un ojo. O sea, no hay cómo. No, para eso no llama al celador. Ayúdeme. Yo creo que pongamos música de verdad, Mónica. Es que esto se está dañando el producto, el ambiente. Bueno, vamos con un dúo español, exitoso en 1997. Ellas se llaman La Plata y la canción María. We'll be right back. Bueno, el contagio del COVID en Europa. Yo les cuento en este programa que hace como un mes estuve en Milán y me tocó ir dos veces al mismo sitio a buscar un disco. Yo soy de comprar unos discos que no se consiguen. Y para ir al disco tocaba pasar por la Plaza del Duomo y por la Catedral de Milán. Yo creo que no estuve contagiado, pero en la irresponsabilidad de los europeos, en el tema de las multitudes, no tiene ninguna presentación. Y al lado hay una cosa que se llama la Galería Vittorio Emanuele. Es imposible pensar que uno pueda salir bien así esté vacunado dos veces o tres. Lo veo supremamente complicado. La opinión de ustedes. Bueno, tiene que ver también con, y usted lo decía, con ese extraño cóctel que ha habido Europa y bueno, y Estados Unidos, ¿no? Sobre. Pero ojo, no es lo de Omicron, no fue lo Omicron. No. Es el tema de las festividades que no tienen respeto por el respeto cívico. No. Estamos de acuerdo. Y fíjese que se abrió Europa en algún momento, creo que el primero en abrir puertas es Inglaterra. Que decide ya empezar a funcionar como antes de la pandemia, pero lo que ha conspirado ha sido el asunto del juicio en la vacunación de la gente, porque muchos han descartado, por ejemplo, usar una segunda dosis, incluso la tercera de refuerzo que ha recomendado la OMS, y ante eso es muy difícil usted pelear. Muy difícil. Y la ola, entonces Austria cerró, Alemania cerró, hay países que nunca abrieron. Sí, ¿no? Marruecos nunca abrió. Nueva Zelanda, Japón no abre. Australia, tengo un gran amigo australiano, pero su esposa es colombiana y hasta mayo no tiene opción de ir porque la esposa es colombiana. Él podría ir hasta marzo. Por ahí, exacto. Si es gente que, seria, amigo. Sí, no, pues es que Nueva Zelanda, digamos, Oceanía fue muy juiciosa en ese sentido, entendiendo que si bien podría tener un colapso económico, entendía que la salud iba a ser primordial para poder recuperar la economía, ¿no? Es que usted sabe tanto que yo me preocupo, entonces yo prefiero pasar. ¿Qué opina? No, tranquilo, hombre. Vamos con lo que te gusta, Moniquita, la música, por favor. Vamos con una canción en la que hizo parte el gran Emilio Sánchez. La canción se llama Samba de la Rosa, la hace María Escobar y Toquinho. Es una versión del clásico precisamente de Toquinho y Vinicius de Moraes, Samba de Rosa, que la grabó esta artista y fue parte del álbum Fuerza Extraña. Entonces Emilio entra también a la adaptación de la letra junto a Lalo Bustos. Esta es una buena noticia para la industria de la música y es que según informó Billboard, las ventas de los CDs en los Estados Unidos aumentaron de un año a otro por primera vez. ¿Y saben desde cuándo no aumentaba? Desde el 2004. Puede ser que el vinilo haya tenido su mayor semana en ventas desde el 1991, hace un par de semanas. Esto impulsado en gran medida, como les habíamos contado aquí en Los Originales, por la temporada navideña, por el gasto, digamos, por la disposición del dinero a la hora de gastar y de comprar cosas, de comprar regalos, porque, como les conté también, el vinilo de Adele fue el más vendido, sino también porque el formato de música físico pues empezó a resurgir. El vinilo ya viene desde hace unos años subiendo, más coleccionistas, más gente con sus tornamesas, más gente como queriendo revivir este formato, pero el CD no se quedó atrás y esto me parece que es muy bueno. El margen de aumento del CD no fue, pues digamos, tan grande, pero tuvo en CDs vendidos en el 2021 de 40,59 millones frente a 40,16 del 2020, es decir, subió un 1,1%, pero este impulso, según Billboard, pues nos alcanza a mostrar que los aficionados, los melómanos, todavía le siguen apostando al formato físico y no se quedan con las plataformas de streaming como Spotify o Apple Music, sino que sus hábitos de escucha de pronto ya empiezan a ser circulares, como el

El estado de Ohio demanda a Meta, ¿qué? A Meta por engañar con el algoritmo de Facebook. Yo la leo, pero no entiendo nada. Mónica y María Juliana, por favor. ¿Se acuerdan que hace un par de meses hubo un... Pues primero, aclarar lo de Meta, que fue la... lo que dijo Mark Zuckerberg, que cambiaba el nombre, digamos, de toda su compañía, de toda la sombrilla de su compañía de Facebook, lo cambiaba a Meta, apuntando un poco a lo que quiere apuntar esta red social, que es el metaverso. Lo hablamos un poco acá, es un poco extraño, a mí todavía no me cabe muy bien en la cabeza, pero es como un mundo paralelo virtual donde uno puede tener su avatar, tener su casa, tener cosas, comprar carros. Y tener colgados cuadros en NFTs. También. Gracias. Bueno, pues ya, eso fue lo que pasó primero con Meta, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada red social, y sobre todo digamos que Meta tiene un conglomerado muy grande, ¿no? Como Instagram y Facebook tienen algoritmo, entonces ellos lo pueden dirigir como ellos quieran. Ellos si quieren destacarle a uno sus posts o sus historias, lo hacen, y si no lo esconden, por hecho ellos hacen lo que quieran. Y ellos engañaron diciendo en Ohio que el algoritmo lo manejaban de cierta manera y pues gente, digamos, experta, programadores, se dieron cuenta que ellos estaban diciendo mentiras, que no lo estaban haciendo como lo habían revelado. Entonces, bueno, pues eso es muy grave, porque igual así ellos tengan el poder en este tema digital, tienen que ser muy claros también con sus audiencias y con la gente que está metida ahí, que somos la mitad del mundo. Está entregando los datos. Claro. Ok, pues yo creo que con un poquito de música entendemos Nico y yo un poquito más. Bueno. Del 2020 nos vamos a 1984 con una canción exitosísima, Billy Ocean. Esta canción y el álbum Suddenly le dieron el premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal de R&B Masculina. Se trata de Caribbean Queen. Paul Rudd. Rudd. El hombre más sexy del mundo. Ay, parece un perfecto cretino. Debe ser envidia. El superhéroe Ant-Man, el hombre hormiga, pues es más sexy que George Clooney, Brad Pitt, Michael B. Jordan. A mí me parece un perfecto cretino. A la defensa, por favor, muchachas. No, a mí sí me parece que está bien, y sobre todo en las películas que hace superhéroe. Es como un perfil bajo, es decir, no es como un Brad Pitt, ¿no? Que es como lleno de músculos, sino como que no tiene tantísimos músculos, pero igual está muy bien, es lindo. A mí me gusta, a mí no me gustan los músculos de Brad, me gusta su cara. Bueno, sí. Okay. Mónica, ¿por qué no estás en el micrófono? Aquí estoy. María Juli. Aquí estoy, claro que sí. No, ríete de frente. Ah, bueno. Varoncita. Paradita, bien paradita. Eso sí no sabemos. Bueno, por favor, Mónica. Una canción del 2014, un poco de funk, de boogie. Aquí está Mark Ronson con Bruno Mars y esta canción llamada Uptown Funk. Vamos a hablar un poco, siendo las 6:33, aquí en los originales, del mundo de Star Wars, porque el libro de Boba Fett explora el origen de las recompensas, pues va a pasar a ser una serie. Este personaje, Boba Fett, es conocido por aquellos seguidores de esta saga de Star Wars. Sin embargo, para las nuevas generaciones, pues es toda una incógnita. Pero ahora Disney decidió recuperar al cazarrecompensas más temido de toda la galaxia para contar su historia, y lo hará acompañado de la mercenaria Fennec Shand. Hay dos protagonistas, quien interpreta a Boba Fett, que es Temuera Morrison, y quien interpreta a Fennec Shand, que es Min-Na Wen. Para ellos fue toda una sorpresa que pudieran participar en una historia de ficción nueva y que los trajeran a ellos como protagonistas. Ellos le declararon en una entrevista a la agencia Efe que no se esperaban que fueran a hacer una serie sobre Boba, pero que era un personaje que había pasado casi desapercibido en Star Wars, pero ahora llega a una serie. Entonces, bueno, este fin de semana que tiene puente, que tiene lunes festivo, pues sería una buena oportunidad para que busquen Boba Fett y nos cuenten qué tal les parece. Y para los que son fanáticos de Star Wars, seguramente que vamos a escuchar muchas críticas, así que les iremos contando qué pasa con Boba Fett. Otra notica, hombre, 27 de noviembre. Y Nicolás nos puede aportar un poco a la muerte de Almudena Grandes, una escritora violenta española. Sí, Sí, sí, muy triste, una durísima batalla contra el cáncer le tocó lidiar. Ella había hecho una columna, porque era columnista del diario El País, ella había hecho una columna en donde contaba un poco, casi que se anticipaba a su propia muerte. Y esa columna la replica el diario El País en el momento en el que saben que se enteran del fallecimiento de ella. Una escritora notable, grandes obras, pues así que me acuerde, por ejemplo, ahorita Las Edades de Lulú, que me acuerde ahorita. Ídolo, ídolo, Nicolás. Mónica, pongamos algo para el homenaje a esta chica. Bueno, yo tenía lista de él, ¿será que nos cuadra un poco? Claro, Adele y ella están igual de bellas en su momento bueno, juvenil. Pues tal vez haya 30, tenido... ¿no? Sí, sí, 30, así es. Please. Y yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo como el papá de Nico. Bueno, que él no fue vagabundo, él fue muy normal. Muy vagabundo. Pues así es, traigo a Adele con su álbum 30. Es un álbum que después de 6 años de su último éxito, pues nos trajo en el 2021, donde explora penas del corazón, pérdidas y esta poderosa voz de esta cantante británica que sigue cosechando éxitos. La primera canción que lanzó este álbum que vamos a escuchar se llama Easy on Me. Bueno, como todos saben, los viernes digamos que está institucionalizado hacer lanzamientos a nivel mundial en la música. Por eso hoy The Weeknd lanzó su nuevo álbum Down FM, pero también The Muse está haciendo noticia porque está anticipando y a través de sus redes sociales pues mandaron un tráiler al aire en donde muestran cuál va a ser su próximo álbum que va a lanzarse el próximo 13 de enero. Pues ya saben que esta banda británica de rock está conformada por Matt Bellamy, por Chris Wallensholm y Dominic Howard. Pues ellos publicaron, como les cuento, una imagen de una figura encapuchada y enmascarada como si se tratara de alguien que pertenece a una especie de orden oscura. Y con esto quisieron mostrar que su nueva canción, el primer sencillo, se va a llamar Won't Stand Down. Pues este va a ser la primera canción del disco, que va a ser el sucesor de Simulation Theory. Y el 13 de enero pues vamos a saber a qué suena, ¿no? Y cómo va a ser este nuevo álbum y qué va a tener, qué componentes, qué colaboraciones y un montón de cosas. Sin embargo, los fans de la banda, nosotros ya pudimos escuchar un pequeño adelanto cuando Matt Bellamy en forma de broma filtró un fragmento del tema que reprodujo en un estéreo de su auto, que este es el video que les cuento. Y esto sucedió durante diciembre pasado, en donde dejó ver que este disco iba a tener un sonido un poco pesado y cercano al metal. Pues esta será la primera producción de un disco inédito de Muse desde el 2018, porque en el 2021 tuvieron lanzamiento de una versión remezclada del 20º aniversario de su segundo álbum, el Origin of Symmetry. Pues vamos a escuchar qué les parece algo de Muse, una canción que está incluida en su álbum The Second Low, que además este álbum los llevó a estar nominados al premio Grammy a Mejor Canción de Rock, y les estoy hablando de Madness. Aquí está Muse. La estrella de la NBA, Kevin Durant, apunta a lanzar una compañía de cheques en blanco. $200 millones, convirtiéndolo en la última celebridad de entrar en la locura de el SPAC. Nico, SPAC. ¿Cómo, perdón? ¿Qué es el SPAC? Empresa de adquisición con fines. Esto es nuevo para mí, pero Mónica me enseña cosas especiales que tienen como objetivo recaudar dinero para cotizar en bolsa. ¿Tú darás un cheque en blanco a Kevin Durant, María Juliana Correa? Tal vez no de toda mi fortuna. De algo de mi fortuna. O sea, ¿tú crees en Kevin Durant? ¿Pero cuál? ¿Cuánto? Un 10%. No, no le crees. Evidentemente no le quieres. Nada. Pero intentaría, Nico. Nico, bueno, si tuviera fortuna, pues primero tendría que tener una fortuna. Yo voy all-in. Yo voy all-in, todo. Pero tú no tienes una fortuna. Pero tú no tienes una fortuna. Yo no tengo una fortuna. He hablado. Déjame. Bueno, eso es todo. Uy, Es que es increíble estos programas de fin de año, Mónica pedaleando, notas en vivo con los oyentes. Es que sabes que estamos haciendo a la historia con actualidad. Bueno, música, por favor, Mónica. Pues el año 2020 fue el año en que Meghan Trainor por fin nos entregó otro álbum de estudio. Se trata de Treat Myself. Tenía 2 años de retraso este álbum, estaba pronosticado para lanzarse en el 2018 y de ahí sale esta canción que vamos a escuchar llamada Funk. A nuestro tema del día, ¿cuál es la idea más original que has tenido? Pues Alejandro Vargas nos dice que crear el primer grupo gay de fútbol en Bogotá. Ya llevan más de 7 años funcionando, su nombre es GAPEF. Guys apasionados por el fútbol. Saludos, Alejandro, felicitaciones. Edwin nos cuenta que enviar a mi mamá a un matrimonio que no quería ir, me tocó llevarla hasta allá, luego devolverme a la casa y hacer una rumba que tenía cuadrada hace rato. Ok, muy creativo. 657, si quieren también hacer parte de nuestro tema del día, pues nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. La FDA, 22 de septiembre, Federal Drug Administration, otorgó autorización para el uso de una dosis de refuerzo contra el COVID-19 de Pfizer a personas de 65 años o más, personas con alto riesgo de enfermedad y personas cuyos trabajos los ponen en riesgo de infección. Pues eso es todo. La tercera dosis, sí, eso fue. Sí, yo lo sé. Hace poco. Y la tercera dosis está en Colombia, pero creo que de 50 para arriba, hasta hoy. Y la tercera dosis está en España, pero de 70 para arriba, hasta hoy. Sí. Y la tercera dosis estará en Estados Unidos a partir del 1 de enero para todo el mundo. Hasta el 1 de enero. Exacto. Hasta hoy creo que Estados Unidos está en 60 pesitos, no lo sé. Sí. Hay que investigar. Es que no lo sé, Nico, es que yo no puedo saber todo en la vida. Bueno, fresco que eso es para esas cosas, pues yo tampoco. Sé que en Estados Unidos, a partir de ya de hoy, nadie puede entrar a un sitio en Estados Unidos sin la vacuna doble. A ninguna parte. Sí, no, exacto. Acá en Colombia y también. Sé que, en Colombia y sé también que en Italia partes. Tampoco. En Colombia se puede sin esa cosa, ¿no? No, en Colombia, en todas partes ya te exigen. Desde las 14 de diciembre exigían carnet de vacunación. Claro. Buenísimo. Sí. Pero buenísimo. En Austria, como no pueden vacunar a nadie porque nadie quiere, tienen 35% de gente vacunada full, pues los tienen encerrados. Todavía faltan unos días. Sí. Acuérdese. Es que yo le dije a usted una nota de un señor austríaco. Usted no le paró bola. Ah, sí, señor. Tiene toda la. Jakobus Suiderland. Que sí. Es. Jakobus Switzerland. Esa vaina es un amigo de. Vamos a olvidarlo. No lo olvide. Nunca lo olvidaré, Jakobus Switzerland. Por eso es que está muy floja. Vamos con música, Emilio, por favor. El turno ahora es para una canción que hace parte del álbum más reciente de Rubén Blades, el disco Salt Swing, con el que se ganó el Grammy Latino al álbum del año. Esta es una canción que originalmente fue compuesta en francés por Michel Legrand y Jacques Demy para la película Los Paraguas de Cherburgo del 64, y en inglés dice así: Watch What Happens. El premio Nobel de la Paz se otorga a los periodistas María Reza y Dmitry Muratov. ¿Quién por sus es? Esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en Filipinas y Rusia. Ambos exilados. Pero por lo menos que se queden con el premio. Yo creo, ¿no? Sí. Vamos con música, por favor. Continúo ahora con una canción del 2004 que hizo Diana Krall para su álbum The Girl in the Other Room del 2004, que era un disco, digamos, que bastante intimista, con mucha influencia del blues. Era la primera vez que ella hacía un disco con varias composiciones originales que hizo junto a su esposo Elvis Costello, y tiene una versión espectacular de este tema original de Tom Waits. Aquí está Temptation. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. Llegó la hora de hacer estos homenajes a aquellos personajes que nacieron o murieron un día como hoy, 7 de enero. Pues vamos a comenzar con 1948. Un día como hoy nació Kenny Loggins, este cantautor estadounidense, compositor, guitarrista de rock también, famoso por canciones como Footloose, que también fue banda sonora de la película que tiene el mismo nombre. También hizo una canción llamada Danger Zone, que fue la banda sonora de Top Gun. Y hoy el gran Kenny Loggins está cumpliendo 73 años. Vamos a trasladarlos a 1950, porque nació el gran Juan Gabriel, este cantante, compositor, arreglista, productor, filántropo, actor, mejor dicho, que no hacía Juan Gabriel, talentosísimo. Tenía mucha madera para géneros especiales, ¿no? Como la ranchera, pero también hizo baladas, boleros, música norteña, flamenca, huapango, salsa, cumbia, polka, samba. Mejor dicho, ¿qué géneros no tocó Juan Gabriel? Un genio total de la música. Uno de los artistas de América Latina más grandes y exitosos en la historia. El cantante de la música regional mexicana y yo creo que el más importante del último tercio del siglo XX. Pues hoy estaría cumpliendo años. El gran Juan Gabriel murió el 28 de agosto del 2016 a sus 66 años. Así que celebramos, por supuesto, que un día como hoy nació este gran artista. Y seguimos dándole homenaje a aquellos artistas, actores, cantantes, músicos que nacieron un día como hoy. Un día como hoy también nació Nicolas Cage, este actor, comediante, director, también productor de los Estados Unidos, que ha sido nominado y galardonado muchas veces por importantes premios como el Oscar o el Globo de Oro, y que hoy se conoció la noticia que se va a convertir en papá por tercera vez. Les habíamos contado que Nicolas Cage se casó el año pasado con una japonesa de 27 años llamada Riko Shibata. Pues hoy se confirma que Shibata está embarazada. Él tiene 57 años, pero bueno, por lo visto le gustan estas chicas que todavía tienen muchísima energía. Él el año pasado, el 16 de febrero, contrajo matrimonio con ella en Las Vegas. Pero bueno, lo cierto es que Nicolas Cage hoy está cumpliendo años, 57 de edad. Un día como hoy, en 1985, el gran piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, también está cumpliendo años. Él siempre ha estado la mayoría del tiempo, desde el 2007 al 2012, con la escudería McLaren. También fue campeón en el 2008 y subcampeón en el 2007. Así que celebramos el nacimiento y le deseamos un muy feliz cumpleaños, que además está muy joven, 36 años. Otro artista y DJ que está cumpliendo años hoy y que nació en 1988 es Hardwell. También ha sido DJ, productor, ha hecho muchos remixes muy conocidos y hoy está cumpliendo años, está cumpliendo 33 años. Todos están muy jóvenes. Y la que viene es más joven aún, Blue Ivy, la cantante, la hija entre la gran Bee Gees y el rapero Jay-Z, que se dice que es la chica más joven en ganar un BET Award porque participó en un video de Beyoncé, y pues ella fue la que ganó. Ella nació un día como hoy y hoy la gran Blue Ivy está cumpliendo 10 añitos. Ahora nos vamos a la parte un poco triste, porque como comenzamos este programa el día de hoy, pues tenemos que dar la noticia y complementarla, que el gran Edgardo Román pues falleció esta mañana. Por supuesto que tiene en luto al mundo del espectáculo nacional por lo importante que fue su trayectoria. Él le dio vida a Jorge Eliécer Gaitán en una serie llamada Revivamos Nuestra Historia, en donde millones de colombianos lo recordamos, pero también consolidaron su carrera como actor, producciones como Los Victorinos, Amar y Vivir, Padre por Accidente y Pura Sangre. La noticia se confirmó poco antes de las 10 de la mañana, aunque el fallecimiento del actor fue un poquito después de las 7 de la mañana. Cientos de personas y de usuarios de redes sociales empezaron a manifestar su tristeza por la partida del actor, y por supuesto que nosotros aquí desde la FM y desde Los Originales, pues le mandamos un saludo muy especial a su hijo Julián Román, y pues se nos fue un gran actor, pero lo recordamos, dejó un legado maravilloso en las tablas, en el cine y en la televisión de Colombia. Yo también, falleció Andrés Salcedo. En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos, lo que hacemos. Una de las voces más importantes del periodismo deportivo. Él era locutor, reportero, escritor, compositor, presentador, narrador, y sufrió un infarto en la madrugada de hoy a sus 81 años. Muchas personas también en redes sociales pues lamentaron la muerte, porque muchos crecimos escuchándolo. Murió de un infarto fulminante y pues la verdad es que se silenció una de las voces más privilegiadas, pero bueno, también estamos con la familia del gran Andrés Salcedo y lo recordaremos por siempre, un gran legado que le deja al periodismo colombiano. Y finalizamos los fallecimientos con Sidney Poitier, que es pues escritor, actor, director de cine, pero digamos que lo que más representa a este artista es que es el primer afroamericano en ganarse un premio Oscar. Entonces pues hoy los Estados Unidos también lo lamentan, hizo papeles súper importantes y pues también lo recordaremos por siempre. Y vamos a cerrar estos homenajes con el cumpleaños de Aloe Black. Él es músico, cantante, productor, también empresario, y ha sido conocido por singles como solista como I Need a Dollar o The Man, pero todos lo conocimos cuando puso la voz a una canción de Avicii llamada Wake Me Up, porque esta canción llegó a ser número uno en 22 países y aquí está. Aloe Black está cumpliendo hoy 43 años. Apple demanda una empresa que fabrica software para hackear el iPhone. Hola, ¿qué hacemos con Apple? Son muy cansones, ¿sabes, Nico? No, eso, pero en todas partes. Son buenos. Son buenos. Desde que se murió Steve Jobs, la empresa vale 7 veces más. Es que ese Tim Cook es un loco bueno. La obsolescencia programada, que eso sí han cuestionado mucho los elementos que lo que se acaba los celulares a los 2 años toca, porque ya las aplicaciones fallar, nuevas y las aplicaciones lo tienen nuevas programado que sacan, dicen, para eso claro. Y dicen esas, oiga, y hay una pauta mañana de Apple tremenda. Ay, en este programa, pero mire cómo funcionan, pero vamos a enfrentarnos. Enfrentémoslos como varones. Tiene uno que dejar de actualizar cuando ya pasaron 3 años. No, a veces el teléfono se daña solo. ¿Y por qué no prende más? No, toca hacerle, cambia de modelo, mijo, porque le sale más caro arreglarlo. ¿Y qué hacemos con la pauta? Vamos con un poco de música, por favor. Bueno, vamos con una cantante que a muchos de acá nos gusta mucho, pero que además la organización PETA la seleccionó como la persona del año 2021. Y les hablo de Billie Eilish. Vamos con esta canción de su nuevo álbum llamado Billie Bossa Nova, Happier Than Ever. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a José Aguirre, ¿ah? El director musical de Ventana Tiene Falta. Una aventura. Bueno. Una aventura. Bueno, Nietzsche. Es más bonita. Vamos. Luego de recibir el pasado mes de marzo su primer Grammy Anglo por Mejor Álbum Tropical Latino, esta agrupación, que es un orgullo colombiano, acaba de regresar de una gira de Estados Unidos. Se presentaron en la Feria de las Flores y ahora estarán presentes en el concierto presencial más esperado por los amantes de la salsa, Viva la Salsa, en el Movistar Arena el próximo 9 de octubre. Que reúne a Víctor Manuel, la India, Miki Tavares y Rey Ruiz. Y bueno, pues estamos con José Aguirre, que es el director musical de esta gloria colombiana que se llama Nietzsche. José, qué placer que hayas aceptado esta entrevista y bienvenido, y un honor tenerlos porque son orgullo para Colombia, compañero.